chota y sé sufrir. Sigo existiendo y vuelvo a recordarlo, pero me siento libre otra vez. Techos de algodón, ruidos escuchan. La vida te castiga, te aprietas desde el cielo. El aire contamina hasta que llega el duelo. Pero ese día, la magia del deseo y el tiempo que no pasa, como que vas muriendo. Salís de esa jungla pensando en ser feliz, pero no sos el mismo una vez que volvés de aquí. No hay nadie que nos una, nadie que nos proteja. Solo hay que caminar la vida si nos dejan. El viento de mi lado, mis manos son de acero. Y hay cosas que me olvido porque soy un caballero. Pregúntame qué me pasa, de dónde es que vengo. Te incomoda mi apariencia, no te gusta como vuelo. Así es como salí, entero como un tigre. La vida me devuelve las alas. Soy